tiempo en el que tanto los medios de comunicación de masas como la universidad prohibían la entrada a los ejecutivos, a los activistas, a los dinamizadores y a todos los demás representantes de los intereses de la movilización. Pero la gestión de todos los medios y de todas las universidades actuales de la Tierra, ya lo sabéis, los han convertido en altavoces y en escuelas preparatorias de la motivación y de la movilización y en empresas proveedoras de impulsos cinéticos generalizados. No en vano, las tertulias radiofónicas, los informativos, los espacios de opinión y las salas de clase no son lugares donde se habla, se lee y se piensa, sino espacios donde se opina, se motiva y se hacen dinámicas. Y los que no negamos a convertirnos en héroes o en funcionarios de la opinión, de la motivación y de la movilización, no nos queda otro papel que el de espectadores inoperantes, el de reaccionarios sin remedio y sin causa. Y, en el mejor de los casos, quizás como hoy, el de payasos y bufones. Filósofos del limbo y muchos de sus poetas y paseantes no se preguntan ya por lo que falta, sino por lo que sobra. No por lo que habría que hacer, sino por lo que sería mejor no hacer, no decir, no pensar, no oír, no escuchar. Se preguntan no por lo que necesitamos, sino por lo que digan lo que digan, y lo diga quien lo diga, no nos hace ni puñetera falta. Y desde luego, aquí y ahora, y en eso el acuerdo en el limbo es casi unánime, de lo que se trata es de ir cada día un poquito más a menos. Ya sabéis que la frase preferida de los limbeños, sin distinción de género, de edad o profesión, es: preferiría no hacerlo. Comunican sus palabras y presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas. Sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Que meten en su programa y venden envuelto en miedo, oportunismo, intriga y rencor. Que nunca se espere nada de este infeliz máximo traidor. Tengo una moral muy sencilla: no hacer a nadie ni mal ni bien. No hacer el mal porque reconozco a los demás el mismo derecho que creo que me corresponde, que no me molesten. Además, los males inevitables son ya suficientes como para andar además jodiéndonos los unos a los otros. Y no hacer el bien porque no sé qué es el bien ni si lo hago cuando me parece que lo hago. La bondad, ya lo sabéis, es un capricho temperamental y no tenemos derecho a hacer de los demás víctimas de nuestros caprichos, aunque sean de humanidad o de ternura. Vivimos todos en este mundo a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que desconocemos. O mejor, de un barco que va de la nada hacia la nada. Debemos tener, entonces, con los que van en el mismo barco, una amabilidad de viaje. Lo demás es arrogancia y estupidez. Además, como decía el filósofo limbeño, babilonios somos y deberíamos dejarnos en paz los unos a los otros, de una vez por todas, como buenos hermanos. Partir la boca diciendo lo que te quiero, para que te hagas un collar de amor sincero con los dientes que te entrego. Me voy a sacar la vena, con ellas te haré un tendedero, para que al sol de tu soberbia podamos curtir mi pellejo. En el canto tercero de la Divina Comedia se cuenta que antes de embarcarse para cruzar el Aqueronte, Dante y Virgilio oyeron extrañas palabras de dolor, cantos de ira, altivas y roncas voces. Yo voy a arrancarme los ojos del pelo. Enseguida se dieron cuenta de que ese rumor miserable correspondía a las almas tristes de aquellos que vivieron sin infamia, pero también sin honor, es decir, a los indolentes, a los que no hicieron ni el bien ni el mal, a los tibios, a los que pasaron por el mundo sin pena ni gloria, a los inconsistentes, a los que no murieron por ninguna causa, pero tampoco mataron por ninguna causa, a los que no se alistaron en ningún bando, a los faltos de decisión y de valor, a los desertores de todas las batallas, a los apáticos, a aquellos que lo único que querían era que los dejaran en paz. Que sirva tanto para el sol de agosto como para el frío de enero, para que te haga unos pendientes. A esos que no hicieron otra cosa que vivir y que no dejaron rastro en el mundo, no los quieren ni en el cielo ni en el infierno, ni siquiera en el purgatorio. Incluso Dante y Virgilio, viajeros curiosos y audaces, se niegan a perder el tiempo hablando con ellos o escuchando sus gemidos, y simplemente pasan de largo. Y negro, cuando te tengo, yo voy a arrancarme los ojos. abandonados por todos, solo el limbo los recibe, los acoge con ternura y se interesa por sus palabras doloridas, sus cantos airados y sus voces roncas, altivas y orgullosas. ¡Milagro! ¡Milagro! Y negro cuando te tengo. Época de movilización local, nacional, estatal, internacional y planetaria, en la que todos somos a la vez agentes y víctimas. En esta época que hace de la acción y de la aceleración un imperativo. En esta época en la que no se puede parar de hacer cosas. No sé si soy Sansón, si soy Napoleón, si soy Julio César, si soy Julio Iglesias. Creo que soy la puta de Nefertitis. Esto es una crisis, esto es una crisis. En esta época configurada según una mezcla terrible y criminal de optimismo y agresividad. ¡Botería! Mi carnet de identidad me lo han mangado haciendo. En esta época donde todos estamos llamados a impulsar la marcha del mundo. En esta época en que incluso el sufrimiento es utilizado como motor de la práctica. En esta época de gran agitación y estúpido dinamismo. No se creerán que soy español. En esta época en la que todo se nos convierte en trabajo y en la que, además, no podemos parar de aprender. En esta época en la que los discursos de los periodistas, de los expertos, de los profesores, de los políticos y de los funcionarios no son otra cosa que propaganda dirigida a dar moral a las tropas. En esta época marcada por el afán desmedido de cambiar las cosas. En esta época en la que la única ética es una cinética. En esta época en que el progreso es un movimiento que genera movimiento, que genera movimiento y que genera movimiento. En esta época en la que todo avanza, que es una barbaridad. En esta época en la que todo lo que está en reposo es invitado o forzado a participar, es decir, debe incorporarse al servicio. En esta época que inventa y sacraliza el así llamado potencial humano. En esta época de la moción y la automoción generalizada. En esta época en la que la necesidad de hacer algo, lo que sea, une a la izquierda, a la derecha, a las almas nobles y a los burgueses pragmáticos. En esta época en la que ya no se puede vivir sin carné de identidad. Solo en el limbo y sus aledaños habitan, eso sí, sosegadamente, la impotencia, la inacción, la apatía y la desmovilización. Palabras, palabras desde el limbo, un hachazo en la nada. Cuantos más caballos enganchas, antes llegas. Pero no a arrancar el bloque de piedra de sus cimientos, que es, por activa y por pasiva, imposible. Sino a romper las riendas y entonces iniciar la alegre galopada en el vacío. Saliera el día y antes que la luz viniera, no sembré la de alegría. Si pienso en ti, que yo puedo seguir pensando. Si te pierdes, yo me pierdo, y entre tanto llanto. Mira si tengo pa' ti, que mira si tengo pa' tanto. Y hasta el viento me suspira, y es que el aire se ha calmado. Mira si tengo pa' ti, que mira si tengo pa' tanto. Y hasta el viento me suspira, y es que el aire. Donde quiera que predomina el espíritu europeo y Bolonia como el Camp Nou son un ejemplo paradigmático, aparece un máximo de necesidades, un máximo de trabajo, un máximo de capital, un máximo de ambición, un máximo de poder, un máximo de modificación de la naturaleza externa, pero también de la naturaleza interna. Un máximo de comunicación, de circulación, de relaciones e intercambios. Así nos va. Por eso el europeo, el universitario europeo y el culé no se definen por la raza, ni por la lengua, el carnet o las costumbres, sino por lo desmedido de sus deseos y por la envergadura de su voluntad. Exégesis de los lugares comunes. Hoy hay que abrirse camino. Tengo la vida bien asegura, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien. Aunque, como sabéis, hay caminos y caminos. Hay caminos de rosas y caminos pedregosos. Los hay que suben, los hay que bajan y los hay que llevan a Roma. Está el camino real y el que transcurre sin pena ni gloria. Están los caminos trillados y está el atajo, que es el que toma a menudo la diosa Fortuna. Yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capital. importante, y eso lo saben los que se han abierto camino, es apartar enérgicamente a los enfermos y a los pobres que nos vamos encontrando, y sobre todo no dejar que nadie te adelante nunca. Lo más aconsejable es pasar por encima de los competidores después de haberlos degollado y saqueado. Y desde luego, como no, el burgués os aconsejará que no toméis el camino del limbo, porque ese no conduce a ninguna parte. Y además, el camino del limbo está lleno de gente que tiene la cabeza en las nubes, los pies en las nubes, el corazón en las nubes y el culo en las nubes. Es noble ser tímido, ilustre no saber hacer nada, grande no tener habilidad para vivir, e instalarse en el tedio, que es un alejamiento, y en el arte, que es un desdén. Además, la vida práctica, como las prácticas y los trabajos de prácticas, no deja de ser una conformidad y un suicidio. Queremos volver a dar la bienvenida al limbo a Cristina. Cristina es una muchacha ucraniana, discreta, callada y solitaria, que vive y trabaja en Ámsterdam limpiando casas ajenas. Habita espacios de otros y se comunica con sus habitantes a través de notitas en inglés y de sobres con dinero. Cuando Cristina entra en las casas, no hay nadie. Cuando la gente que vive en ellas llega a casa, solo percibe que todo está más ordenado, que no hay polvo encima de los muebles ni platos sucios en el fregadero, pero tampoco le dan mucha importancia y se ponen inmediatamente a sus cosas. Cristina no solo se siente invisible, sino que a veces tiene una extraña sensación de irrealidad. No existe para los demás y apenas existe para sí misma. Pero ha encontrado en esa inexistencia algo parecido a la calma y una de las formas de la libertad. La calma y la libertad de ser ajena al mundo, de vivir ignorada y de no ser nadie. Sueño, en pijama, tamborileando con sus dedos encima de tu pecho. Dos amantes inmóviles, con los ojos cerrados, haciendo oídos sordos a los ruidos del mundo, pero regalándose y compartiendo la misma fiebre. Tres viriles mosqueteros depilándose las ingles. Y en contrabanda, en el 91.4 de la FM, como cada jueves a las 12 bien tocadas, las señales de humo de palabras desde el limbo. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Yo estoy en el manicomio. Esta noche es la noche de noches. Yo estoy en el manicomio. No querer comprender, no querer analizar, incluso pensar, ya lo sabéis, es hacer. Por eso, en el limbo, nos entregamos al devaneo absoluto, donde nada activo interviene, y donde incluso nuestra conciencia de nosotros mismos se enturbia y se empantana. Solo ahí la renuncia y la abdicación se consiguen de modo competente. Además, en el limbo, ya lo sabéis, no tienen lugar ni los políticos, ni los expertos, ni los periodistas, ni los funcionarios, ni los activistas, ni los dinamizadores, y solo a los poetas y a los filósofos les compete la visión práctica de las cosas, porque solo a ellos les es dado no tener ilusiones. En el limbo, ver claro es no hacer. Señores, no me adapto a tu forma de pensar. Y no paso por el aro, aunque tenga que luchar. Racismo y fascismo no se pueden tolerar. No, señores, no me adapto a tu forma de pensar. Biodegradable, no reciclable y por el momento sin fecha de caducidad precisada. Nacido a mediados del siglo pasado, pero que todavía conserva un control de esfínteres que ya querrían para sí muchos y muchas de los recién llegados, confiesa. En su infancia aprendió con una facilidad pasmosa el truco para convertir las oraciones activas en pasiva y viceversa. Ya sabéis, el sujeto activo se convierte en ablativo agente justo en el mismo momento en que el complemento directo pasa a ser sujeto paciente. Y que sin embargo, ese fue sin duda alguna un aprendizaje no funcional, que dirían los charlatanes de las nuevas pedagogías, porque a día de hoy todavía no ha aprendido a desentenderse de la acción y a hundirse y cobijarse en el pozo sin fondo de la pasión. Y que, como siempre, en cualquier caso, por activa o por pasiva, constata los berenjenales en que se mete cada día y a cada instante, cuando intenta no solo ser sujeto agente o sujeto paciente, sino también cuando intenta dejar de serlo, para por fin abrazarse al sueño de, al menos por un instante, ser complemento directo o ablativo agente. Eso le da igual. Thank you. de la mano y el piso falta más que la. Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña pa'l mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, carrerilla, o como me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle, pa' nada de parne. ¡Ay, pa' comer! ¡Pa' comer! Que ya ves tú si no es pa' comer. Anda. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no, no será pa' meter heroína, es picocaína, un porro hachí. Llamo ya, a recoger y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana. El tedio de la época es el tedio del no saber qué hacer. Está también el tedio del aburrimiento, o el del malestar, o el del cansancio. Pero el nuestro es más profundo y más noble, porque es el tedio de quien pensó claramente y vio que todo era oscuro. De quien midió todas las religiones y todas las filosofías y dijo después, como Salomón, que todo es vanidad de vanidades y aflicción de ánimo. Hay que ver qué denso. Ay, de esta pesadilla, te apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté. O como dijo otro rey emperador, Septimio Severo, lo he sido todo y nada vale la pena. O como dicen los poetas del limbo, la vida es la búsqueda de lo imposible a través de lo inútil, que abstracto. Por eso no encontramos argumentos sino para la inercia, y nos basta con una brisa leve, una conversación sin objeto ni propósito, una jarra de vino y quizá algunas flores. ¡Qué espeso! El amor agita y cansa. La acción dispersa, embrutece y además fracasa. Nadie sabe saber y pensar lo arruina todo. Más vale pues cesar de desear o de esperar, o de tener la pretensión de explicar el mundo, o el propósito de enmendarlo o gobernarlo. Todo es nada, todo viene de la nada, y todo va hacia la nada. Por eso, escoger maneras de no obrar constituye nuestra atención mayor, y el escrúpulo soberano de nuestra vida. Dios, qué utópico. Visiones. Mouchet, Robert Bresson. Mouchet rueda cuesta abajo. Una vez, dos veces. A la tercera, abandona para siempre el espacio diegético, y su salida del encuadre, su borrado, puede interpretarse como un descondicionamiento. Fuga de la muerte o irrevocable y luminosa suspensión del sentido. Una desaparición que es, también, un milagro. Trayectoria de un gesto hacia una nada infinitamente significativa. Sin embargo, cuánto me hubiera gustado ser el hombre del tractor para correr hacia ella y pedirle que viviera, que esperara, decirle que toda herida deja de doler, que hay un cauce para ella, un regazo para sus lágrimas, un abrazo para su cuerpo. dice: quiero nadar en todas mis aguas y en todas mis corrientes. Y otra vez, desde una distancia insalvable, el deseo de ser el hombre del tractor. O al menos, desplazarse hacia esa otra caída, compensar, equilibrar. Pero no puedes llegar, tu brazo es breve, el mundo no es tan poroso, no se deja atravesar así. Entonces fuerzo a mi brazo a transformarse en ala. Mi brazo es un ala y el ala no conoce espacio, tiempo ni mediación simbólica. El ala no conoce lenguaje, es luz que atraviesa lo real, llega hasta ella y la detiene en su caída, sosteniéndola. Luego, la acuesta en la hierba, seca sus lágrimas, le cuenta el inicio de un cuento o una canción. Y después que Atachi nos trouxese a lúa, seu amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, o brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. E junto a mim queira ficar, junto a mim queira ficar. Y solo entonces el brazo, el ala, desaparece. Queda una pluma, inadvertido rastro de luz en su mejilla. Así quise salvarla. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Yo cretino, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer me vi hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que los místicos del limbo y la mayoría de sus poetas saben que hay que desprenderse para ser libre. Por eso cultivan las artes más elevadas del desprendimiento, que son, como sabéis, el arte de fracasar y sobre todo el arte supremo de estar siempre muy cansado. A además se ejercitan durante años en el oficio mayor de no hacer nada de nada y en la obsesiva tarea de no ser nadie de nadie. De un torpor animal de lagarto a las 3 de la tarde y mejor si es en el mes de agosto. Es preciso perseverar en la inmovilidad durante la época de las lluvias del otoño para no estorbar las podredumbres, los mohos y las descomposiciones. Hay que tener, eso sí, muchísima paciencia durante el invierno para soportar sin moverse vientos y fríos. Ya sabéis que en esta época la quietud es esencial para proteger las primeras germinaciones. Al comienzo de la primavera no hay que dejarse afectar ni siquiera por las piernas de las muchachas. Hay que saber usar todas las reservas de pereza para resistir cualquier impulso a ponerse en movimiento. Pasada la prueba de las muchachas, ya todo es mucho más llevadero. Un poco más de paciencia y llegaremos al principio del verano. Entonces... tras un año de inercia, el campo empezará a crecernos por la boca. Dos pecados capitales, de los cuales se derivan todos los demás, determinan la vida de los seres humanos: la impaciencia y la indolencia. Suena mi pueblo, suena. Fueron expulsados del paraíso a causa de la impaciencia. No regresan debido a la indolencia. De la rebelión. Pero quizá solo hay un pecado capital: la impaciencia. Fueron expulsados a causa de la impaciencia y no regresan debido a la impaciencia. Palabras de Desde el Limbo, uno de los programas más horteras de la radiodifusión europea. Y a tener o que estás lejos como el trueno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivo. Fernando, ¿qué ha pasado hoy con el Faisán? Se le echa de menos. Todo trapo, olvidé. Ayer la suegra hizo croquetas. ¿Puedes averiguar de qué? Cantaré a lo que desconozco. Fernando, no me hagas esto, hombre. Del vino que bebí. Te guardo 3 o 4 unidades. Brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa? ¿Qué extraña historia es esta? ¿Por qué la soportamos si es a nuestra costa? ¿Por qué nos soportamos? ¿Por qué hacemos el juego? En el Limbo no queremos oír ya más campanas o más cantos de sirena o más cuentos de hadas. Simplemente no queremos. La pizza en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. Si supiera saber qué diablos tengo yo que ver con todo esto. Si no me acosara, acorralara a toda hora, a toda voz, en todas las circunstancias y momentos. Es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo... Si pudiera saber y pensar un poco, aplicada y serenamente, en qué demonios, en qué diablos tengo yo que ver con todo esto. Cosa bien así, de CFDK, CPV, sí. De Cuba tengo música de los haitianos, tengo música. Perder todas las batallas, fumar con los ojos entornados y recitar bardos provenzales en el solitario ir y venir de las fronteras. Eso puede ser la derrota. Pero también el mar y las tabernas. El signo que equilibra tu inmadurez premeditada y las alegorías. Ser uno, débil y no moverse. Uno, dos y tres, mi corazón al revés. Si tú la vives conmigo. 4, 5 y 6, está roto, ya lo veis. El corazón a la cabeza. Y 7, 8 y 9, llueve, llueve, llueve. Tú serías mi amor, mi única idea. Porque esto no es el paraíso. Porque en las calles hay batallas campales después de las 10 de la noche y nadie viene a visitarme. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pregunté. Océano. Océano y una larga y lenta universidad desconocida. Este programa, ya lo sabéis, está aquejado de muchas cosas. Pero desde luego no de demencia periodística, de eso no. Aquí está prohibido informar y desde luego ninguno de los habitantes del limbo tiene opiniones. Y si las tiene, como Antonio, se las calla por decencia, porque decente sí que es. Los limbeños saben entristecerse de un modo único y ejemplar. Simplemente están ahí, con el rostro iluminado, expresando su tristeza. Y también su alegría es especialmente verdadera, discreta y hermosa. Nuestro modelo son aquellos de quienes nadie sabe nada ni puede saber nada. Nos inclinamos hacia los que no tienen meta, ni inconsciente ni consciente, a los viajeros de paso. Ellos son la nueva humanidad y por eso nos gusta tanto el faisán. Tienes que probar las croquetas de Joana. Además, siempre que viajamos nos llevamos una alfombra voladora que ha perdido hace muchísimo tiempo la capacidad de volar. Si eres de los que nunca consigues reunir los requisitos exigidos. Si lo que te pasa es que siempre te sobran datos. Si estás decidido a desentenderte de muchas o de algunas de tus propias decisiones. Y del faisán. Si estás dispuesta a no olvidar nunca más la sintonía del varón frágil. Si cuando quieres estar lúcido necesitas hablar contigo mismo. Si solo librándote de ti misma consigues la lucidez. Si notas cómo día a día vas agotando tu propia eternidad. Si te sientes joven y fresca y lozana como una amapola. Entonces en el limbo siempre habrá un trocito de sol y otro de sombra para ti. No me quite paz, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido. Y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Para este llamamiento a la desmovilización y a la retirada general hemos usado textos de Fernando Pessoa, Franz Kafka, Peter Sloterdijk, Paul Valéry, Idea Vilariño, Roberto Bolaño, Manuel de Barros y algunos otros. La exégesis de los lugares comunes, como siempre, de León Blois. La confesión del varón frágil, como siempre, del varón frágil. Hemos inaugurado hoy una nueva sección compuesta a partir de imágenes de cine a cargo del Cuervo, y la voz caribeña que os ha acariciado los oídos es de Andrea, que todavía no tiene mote. Las músicas las han puesto los de casi siempre: Pascal Comilade, Albert Pla, El Gato Pérez, Macaco, Los Toreros Muertos, Camarón, Siniestro Total, Anwar Brahem, Henry Mancini, Colifata, Coleman Hawkins, Ojos de Brujo, Extremoduro, Johann Sebastian Bach, Los Mártires del Compás, El Puchero del Hortelano, Eric Satie, Manu Chao, El Bicho, Peter Gabriel, Paolo Conte y qué sé yo cuántos más. Comprenderás. Yo te hablaré. Algún día, ya lo sabéis, nos encontraremos en un estado lamentable. Y los expertos dogmatizarán que cumplimos todos los requisitos para que, a partir de ese día, nos encontremos cada vez en un estado aún más lamentable. Es una putada, pero esa será su victoria. Y no tendremos nada que hacer porque tendrán la razón. No me quite paz. Hoy en día se trata mucho menos de mostrar las verdades ocultas que de encontrar ojos que quieran ver y oídos que quieran escuchar. Todo aquel calor. Es que cuando alguien es desdichado o ha sido golpeado por la vida o está tirado en la calle, no se necesita un experto que estudie el caso más de cerca y que después, desde lo alto de su saber, diga el qué, el cómo y el porqué de la cosa. Solo hace falta el valor suficiente para llamar a las cosas por su puto nombre. El próximo programa estará dedicado al canto de los pájaros, al piar de los pajarillos y al graznar de los pajarracos. No te vaya más. Nos hemos vuelto gruñones y cascarrabias, ya lo sabéis, y nos disgustan la mayor parte de las cosas que vemos, que olemos y que oímos a lo largo del día. Cosas de la edad, probablemente, o de que todavía tenemos los sentidos despiertos. La vista aguda, la nariz sensible y las orejas afinadas. En el limbo, cada jueves a las 12 bien tocadas, emprendemos un viaje a lo desconocido, sin dejar de estar sentados en esta habitación estrecha y mal iluminada. Además, no nos preocupa nada que cualquier loco entre por la puerta cualquier día de estos y nos diga que las cosas no están tan claras, porque en realidad las cosas no están nada claras. Este programa, os lo decimos de cuando en cuando, es el más inútil y el menos edificante de la radiodifusión europea, pero como todo lo hermoso de la vida, es un no sé qué y un casi nada. Pero hemos aprendido que la diferencia entre nada y casi nada es infinita. Y además, que tú nos escuchas y que a veces te hacemos reír y a veces suspirar.